trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de CTA, un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, anunciado el nombre del programa Ricardo Emilio Borsini, ambos militantes de CTA Posadas y CTA Misiones, CTA Nacional. Somos militantes internacionales también, ¿no? ¿Cómo estás, Ricardo? Pero muy bien, hermoso día hoy. Sí, ¿no? Realmente nos levantamos temprano hoy en sol espectacular. Y bueno, estamos... tan temprano no me levanté yo. Yo sí. Un ratito. Es como todo viejo, ya me levanto a las 7 de la mañana, 6 y media, ya me levanto. Vos no estás viejo, Ricardo, vos estás re viejo. Estoy usado. Bien, arrancamos la hora del 14 bis, tenemos algunas noticias por ahí para comentar antes de iniciar la charla central del día de hoy. Sigue la lucha en diferentes sectores de la provincia de Misiones. Exacto. Tal es el caso de ATE. Específicamente en el sector salud, que siguen la pelea no solamente por una cuestión salarial, sino que sobre todo porque se atienda la salud realmente como corresponde, más aún hoy que es el Día Mundial de la Salud. Nosotros hicimos un paréntesis para referirnos a ese tema, porque hay muchos centros de salud que no están en las condiciones que deberían estar para brindar un servicio de salud que sea adecuado a la población, ¿no? Y ayer justamente hablábamos con una compañera nuestra, Pepa Esteves, que también trabaja en el área de salud, y pensábamos la posibilidad de intentar un cambio de paradigma en lo que a la idea y al concepto de salud se tiene, ¿no? Hoy en día la salud pública está destinada más a tratar la enfermedad que la salud, cuando en realidad el sistema de salud debería tratar la salud y conservarnos en salud, ¿no? Estos son paradigmas que se aplican en otras partes del mundo, donde el trabajador paga una obra social para que le cuiden la salud, no para que le curen la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros podamos cambiar ese tipo de pensamiento, vamos a estar, creo que, avanzando. Y eso que estás diciendo tiene que ver con la charla que vamos a tener hoy con la panelista de lujo de todos los domingos, esperemos a partir de ahora. Está con nosotros Virginia Corol. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien, gracias. Buenos días. Buen día. Estamos muy temprano para ser domingo, pero bueno. Está lindo el día, como dijo Ricardo. Sí, sí. Muy lindo. No, y qué interesante esto que decía Ricardo, ¿no? Esto sí. de la prevención de la salud antes que el atender la enfermedad, ¿no? Cosa que también se relaciona con la educación. En la educación muchas veces tenemos problemas, vos de la psicopedagogía estás viendo seguramente, cuando el problema ya está planteado, ¿no? Situaciones, no sé si llamarla enfermedad, pero cuando las situaciones... Y la salud, Virginia, yo creo que tenemos que verla del concepto integral, ¿no? No solamente de la cuestión física, seguro, biológica, sino de una cuestión integral, ¿no? El ser humano tiene una integralidad muy grande, ¿no? Es decir, en lo físico, en lo espiritual, en lo psicológico. Lo que pasa es, fíjate vos, que es decir, si bien uno puede hablar en términos concretos, ¿no? Estaba pensando cuando vos hablabas y ahora cuando hablaba Ernesto, el tema de los derechos, ¿no? O sea, cómo en una sociedad que supuestamente quiere educar en los derechos, al atender a la enfermedad y no a la prevención de la salud en sentido amplio, se está negando uno de los derechos pero fundamentales del ser humano, que es la salud, el bienestar físico, desde desde recibir lo que tiene que recibir para no enfermarse. Y digo, cuando no hay una política de Estado tendiente esta corriente que dice Ricardo, la de atender la salud, sí, y no cuando se da la enfermedad, el mismo vecino, el mismo ciudadano no toma conciencia de esa situación y no tiene cómo defenderse, ¿no? Entonces, sí, no puede reclamar, por ejemplo, lo que no conoce. Entonces, sí, estamos... Porque eso también muchas veces se ve, que el reclamo de los propios trabajadores pasa por la falta de insumos para la atención de esa enfermedad. Correcto. Pero no por esta cuestión no preventiva de la salud, que es, ojalá que no me necesiten. Claro, hoy te ponen la disyuntiva de lo importante y lo urgente, ¿no? Es decir, lo urgente hoy es atender la enfermedad, porque tenemos una sociedad que está enferma, ¿no? Sí. Y lo importante es ver cómo cambiamos esos paradigmas y cómo se elaboran políticas activas que hagan a que se atienda y se prevea antes que empezar a actuar sobre los efectos de la enfermedad. Sí, ¿no? Sí. Así que... Bueno, quiere decir que está la lucha está bien fundamentada, están llevando adelante entonces la lucha del sector salud desde ATE, también el CITED está en lucha. Compañeros de ahí se han manifestado varias veces a lo largo de esta semana en la vereda, por lo menos del lugar de trabajo, así que... Que lo vienen haciendo hace bastante tiempo ya, sin ser escuchado, ¿no? Así también hay reclamos sociales, como es el corte de calle que se da en la Avenida San Martín y Andresito, que están reclamando la promesa incumplida que le hicieron de reubicarles en viviendas de Iproda más digna y condiciones mejores para su bienestar, ¿no? Sí. Y en las escuelas también, ¿no? En las escuelas estuvimos recorriendo esta semana algunos establecimientos educativos de la provincia y de la capital, donde vimos y seguimos constatando fallas importantes, ¿no? Falencias que fallan, ¿no? Falencias importantes, ¿no? Respecto sobre todo a lo edilicio, ¿no? El problema de hacinamiento, el problema de los baños, el problema de la falta de infraestructura adecuada para maestros y alumnos, no necesariamente en ese orden, ¿no? Bueno, y hace que también muchos compañeros en las escuelas hoy estén desconformes y hacen sentir su voz a través de lo que es la CTA, ¿no? Cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando. Y la charla de hoy con Virginia Corol girará en torno a la educación. Tiene que ver con la educación. La educación, sí. Porque Virginia, vos te especializás en chicos adolescentes ya ingresantes a el nivel terciario, ¿no? El nivel superior. Uh-huh. Donde es más o menos lo que hablábamos, ¿no? Se detecta ya la enfermedad o las cosas que están mal, que no se trataron por ahí desde la más temprana edad. A tiempo. Sí. Entonces van acarreando todo eso, y cuando les llega el turno de ingresar al terciario es donde ven los problemas. Así que hoy te invitábamos para charlar un poco sobre la escolaridad. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Empezar por la escolaridad, sí, básica. Está bien. Y los primeros grados. Pero lo hacemos después de la pausa musical, ¿te parece? Bueno, perfecto. Bien, vamos con música, Diego Jaquet. Mi ponchito celeste, celeste como tus ojos, yo pienso en tus labios rojos, como en tu vincha pulso, en tanto mis ainos puros, va llevándome al tranquilo, hasta tu tibio nidito, del pueblo de Ituzaingó. Yo celeste, vincha pulso, aunque distintos siempre serán, los dos colores se fundirán por el milagro de nuestro amor. Y en la ternura de un beso flor, nuestra y mil calandrias nos cantarán con un yo celeste vincha punzo. Aunque distintos siempre serán, los dos colores se fundirán por el milagro de nuestro amor. Y en la ternura para tu beso, nuestras almas se encontrarán y mil calandrias nos cantarán con mucho celeste vincha punzo. Bien, abordamos la charla con Virginia Corol, estamos en la hora del 14 bis, la hora de la CTA, hablando un poco sobre educación. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto pueden hacerlo al 0376-154-81-2669. No, la línea fija de comunicación de la radio, la línea fija, 4430-342, 4432-332. Viste, este es un chico problema. Este muchacho hace ruido, no queda quieto, mueve la silla cuando estamos saliendo del aire, pero vamos, serio. El domingo está espectacular y él acá encerrado, pobre. También hay que entenderlo. Bueno, también podemos escucharnos a través de internet en www.unam.edu.ar. Así es. O... no sé qué se coló. Estamos mal hoy, Diego, ¿eh? Vamos a empezar de nuevo. Y este programa está siendo grabado en este momento. Para ser reproducido más tarde, después de las 12, en el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar. Parece que nos metimos en el camino ya. Y podés contactarnos a través de Facebook. Compromiso con las Bases de PM y ahí nos encontrás seguramente para dejarnos algún mensajito. Hoy no tenemos compu, pero bueno, recibiremos tu mensaje y después lo analizaremos. Estamos hablando entonces con Virginia Corol, psicopedagoga ella. No sé cuántos títulos tenés. Ay, no. Formadora de formadores, sobre todo, ¿no? No, sí, es por título. Bien. Sí. Una persona con mucha experiencia en la rama de la psicopedagogía que la invitábamos para empezar a hablar de lo que es la educación, y ella nos decía fuera del aire que la educación no empieza en la escuela, o mejor dicho, la persona no empieza a aprender en la escuela, sino que empieza mucho antes. Sí, justamente lo que estábamos hablando es que cuando se habla de influencias educativas o de momentos para desarrollo de las capacidades, en realidad los sujetos, desde antes de nacer, empezamos a recibir influencias positivas o negativas, ¿no? Es decir, esto del estado anímico, emocional y de la salud física de la mamá impactan fuertemente en este ser humano que se está formando, porque hay toda una transmisión, digamos, físico-química a través de la placenta, que dependiendo de cómo se encuentra la mamá, ya como te digo, física o emocionalmente, lo que va a recibir este bebé van a ser estímulos diferentes. Y eso ya va a estar condicionando fuertemente la posibilidad de desarrollar las capacidades, seguro. Y ni hablar de la parte, esa es la parte ambiental, digamos, después está la parte del alimento que recibe la mamá. Pero claro, por eso te iba a decir, una mamá embarazada debe estar en un excelente o perfecto, no sé si no existe la perfección, pero por lo menos lo más cerca de salud emocional, física, debe estar muy satisfecha con su embarazo, con sus condiciones de vida, que esto no significa obviamente vivir con más dinero ni nada por el estilo, sino una satisfacción propia del sentirse bien. Y ahí, ¿no?, hay mucha responsabilidad del entorno de la mamá. Del entorno de la mamá y del entorno social también. Es decir, en esta tarea, por ejemplo, que ustedes hacen, seguramente encuentran a muchas personas de muy escasos recursos, donde vivir un embarazo es casi un tormento, porque son muchas veces mujeres que tienen que seguir trabajando. Si bien hay, digamos, otro tipo de argumentos también, de que hoy hay día chicas que se embarazan para cobrar el subsidio, que si llegan a hacer eso, a ver, justamente es porque hubo algo en la educación que no se realizó, digamos, ¿no? Es decir, que es lo que hace que una persona crea que tener un hijo significa cobrar un plan. Entonces, ahora, esto es una cadena. Esto significa que un chico que se gesta y comienza a vivir en un ambiente inadecuado, ¿tiene menos oportunidades a lo largo de su vida o van a ser, digamos, con... Sí, oportunidades, no, es decir, ya desde el vamos sus oportunidades son menos, ¿no? Las de un bebé con una mamá que no está en buenas condiciones que las de un bebé que sí. Por ahí las oportunidades que tiene son las mismas, el tema es que cómo desarrolla las capacidades para hacer frente a esas oportunidades. Y ahí ya arrancaríamos con a partir del nacimiento, ¿no es cierto? A partir del nacimiento, sí. Otra vez, hay durante los primeros meses una fuerte influencia físico-química, ¿no?, neurológica, es decir, que tiene que ver con el recibir el alimento, obviamente, recibir el abrigo necesario, recibir la higiene necesaria, pero que también tiene que ver con recibir el afecto necesario, ¿no? Es decir, esto de, por ejemplo, dar de mamar, esto de cuidar la forma en que se da de mamar, porque la mamá para el bebé tiene un montón de y ahí ya entramos en un tema interesante, ¿no? Ahí ya entramos en la lactancia, que es un tema... Y la forma de sostener al bebé, todo tiene que ver con la forma de sostenerla. Muchas veces, digamos, hay muchos autores que hablan de lo interesante que es cuando una mamá pone a su bebé en brazos para darle de mamar, el bebé inmediatamente alinea sus ojos con los ojos de la mamá, como buscando compartir, ¿no?, esa conexión de ese momento, sí. Con lo cual no es lo más importante o es tan importante como la leche, el gesto, ¿no? El gesto, incluso sí. Hay médicos que sugieren que aunque no, si no le podés dar tu leche, porque bueno, por distintas cuestiones no tenés la leche para el bebé, leche personal, digamos. Cuando le das la mamadera, hace el mismo gesto. El mismo ritual. El mismo, ¿no? Esto de tomarse un ratito para estar con el bebé tranquilo. La vida de hoy, por ejemplo, nos lleva a ver muy comúnmente una mamá caminando por la calle medio apresurada o en cualquier momento dándole el pecho. Y, ¿no? Es decir, no... Está bueno tomarse ese rato para sentarse a darle la teta al bebé, ¿no? Ese ratito mágico. Es muy, muy lindo. Aparte, como decía, influye en lo que va a ser después la vida de ese bebé. Absolutamente. ¿No? En la salud, sobre todo emocional, la salud, digamos, el aspecto deseante que se llamaría del psicoanálisis. El aspecto simbolizante, digamos, que le va a dar al sujeto la posibilidad de... eso me va marcando a mí cómo soy como sujeto que aprende. ¿Cómo soy como sujeto? El sujeto, cuanto más sujeto de deseo es, dice el psicoanálisis, más deseante se vuelve. Es decir, cuanto yo más querido me siento, más capacidad de querer tengo, ¿sí? y en ese sentido pasa lo mismo con el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje. Cuanto más confianza me dan en que yo puedo aprender, yo más ganas de aprender tengo. Ah, es un, ¿no?, principio, hasta te diría, de acción y reacción, ¿no? Es decir, y sí, es decir, si no hay estimulación, no es causa-efecto, pero hay ciertos, digamos, tips o ciertos, ciertas cuestiones que hay que tenerlas en cuenta, que por el transcurrir de la vida moderna, la cultura, ¿no?, que van, exacto, y van por el transcurrir que nos va llevando, ya sea o porque tenemos mucho dinero y queremos más, o porque tenemos menos y queremos trabajar más para tener un poco más, nos va llevando a una cuestión muy acelerada en cuanto a la educación de nuestros niños. Eso me has acordado una vez acá, un argentino, creo que era, que inventó una mano mecánica que le palmeaba la espalda a un bebé en una cuna. O sea, esas cosas. Fíjate vos cómo están. Que tiene un doble, es decir, por un lado uno dice, ay, qué nefasto, que... pero por otro lado da cuenta de lo importante que resulta para el ser humano el contacto físico, claro. que te diga, dale, che, o sea, upa, te levanta de otra manera, ¿no? Claro. Entonces... Pero digo, ¿es insustituible entonces el contacto ese con la mamá o con, sí, o quien sea? O un sustituto materno, ojo, guarda, es decir, hasta puede ser el papá, que le da la mamadera, pero lo pone o la pone contra su pecho y le mira con el afecto y le hace un mimito. Hoy día suele ser la abuela o la vecina la que, mientras la mamá va a trabajar... pero digo, es importante que haya ese contacto humano, ¿no es cierto? Muy importante. A veces un hermanito mayor. Si está la mamá, es preferible, claro, la mamá, ¿no? Es decir, hablamos de sustituto materno cuando, bueno, por razones de fuerza mayor la mamá no está. Y la carencia, pregunto, disculpa, la carencia, la carencia de estas primeras vivencias, ¿qué puede ocasionar? La carencia... Que puede, digo, porque no necesariamente son recetas infalibles, esta no es uno más uno. No, dos. Por supuesto que no, hablamos siempre de cuestiones que son condicionantes, no determinantes, ¿no? Si no hay exactamente, no hay causa-efecto, hay sí ambientes o situaciones... Exacto, que predisponen más o que... pero lo que pasa es que también, por otro lado, está la constitución de cada sujeto. Es decir, un mismo estímulo no provoca necesariamente la misma reacción en todos los sujetos. Por más que sean de la misma familia, esta famosa frase, si yo le eduqué a todos por igual, justamente, ¿no? Pero ahí me colgué, dijo... La carencia de hablar. No. Ah, no, hay autores como, por ejemplo, uno que seguramente... muchos docentes conocen, que es René Spitz, que incluso hizo estudios de esto de la carencia del tacto, del gesto, de la caricia, en hospitales con niños huérfanos, posguerra, digamos. Algunos niños solamente se limitaban a darles de comer y a vestirlos, y a otros además les hacían caricias, ¿no? Los niños que no recibieron caricias fueron cayendo en lo que se denomina un marasmo, después en un estado patognomónico, y hasta algunos llegaron a la muerte. Explica un poquito eso, lo que marasmo. ¿Qué es el marasmo? El marasmo es cuando el niño toma una conducta, estos niñitos toman una conducta, porque esto que yo te decía, que busca la vista, ¿no? Estos niños ya no buscaban la mirada. Estos chicos que no eran acariciados. Que no eran acariciados, que si bien les daban de comer y los bañaban, los protegían. En forma casi mecánica, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces ya en un primer momento, en esta cuestión de marasmo, ya no buscaban la mirada. Su piel incluso se vuelve más blanquecina, más como que da cuenta de la tristeza interna del sujeto. Después llegan a una posición patognomónica, que es la posición fetal que uno suele poner muchas veces cuando está muy triste o a veces cuando estamos muy tristes nos ponemos una crisis emocional. Sí, o nos acurrucamos así. Es como que buscas la seguridad del otro. Exacto, ¿no? Exacto. Se vuelve a esa posición y muchos de estos niños finalmente se morían, ¿no? Es decir, y él demostró, si bien UNICEF con niños hizo este experimento, pero bueno, son otros paradigmas, digamos, científicos. Otros tiempos y eran épocas de guerra. Sí, sí, eran otros paradigmas, digamos. No dejan de ser aberrantes. No, pero digo, lo que él demuestra, ¿no? Uh-huh. Esto de la importancia, porque plena del afecto, la importancia plena del contacto corporal placentero, ¿no? Bueno, y eso se reproduce también, Ernesto, en nuestra actividad diaria en la escuela, ¿no? Sí. Es decir, si nosotros no logramos como docente ese feeling, esa unión con el chico que va más allá de lo estrictamente escolar, ¿no es cierto? Si no lográs esa comunicación persona a persona, es muy difícil que vos puedas transmitir algo o educar. Es muy difícil. El gesto, ¿no? el gesto, la mirada. Fundamental, ¿no? Es algo, yo siempre les digo a mis alumnos cuando les explico, digamos, a los que van a ser psicopedagogos, la importancia de la mirada o de la cuestión gestual en la transmisión de lo que fuere, de afecto, de conocimiento, lo que fuere. Muchas veces cuando una persona nos dice algo, nosotros decimos, a mí no me molestó tanto lo que dijo, me molestó cómo lo dijo, ¿no? Cuando nosotros decimos, me molestó cómo lo dijo, estamos haciendo alusión al tono de su voz, a cómo nos miró, a la postura, intencionalidad de la cosa, ¿no? Es decir, lo gestual impacta tanto en lo afectivo del ser humano, que si por ahí no retomamos desde ahí para pensar en la educación, y se complica porque estamos llegando ya a la parte que nos interesa, que es la escuela, o sea, ¿no? Todo lo porque estábamos no hablando de los primeros. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos o caemos en ese en ese error, creo, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo la responsabilidad de los 6 años en adelante, ¿no? Sí. Yo creo que ahí tenemos que cambiar nosotros un poco también como docentes, porque de alguna manera nosotros tendríamos que investigar. Por ejemplo, yo hoy tengo un alumnito que tiene problemas de TDA, ¿no? Tiene problemas de hiperactividad, para que lo entiendan las mamás. Y bueno, y ahí estoy, investigando con la madre soltera, charlando con ella, viendo cómo acordamos cosas, contame cómo es la casa, contame cómo era cuando era chico, contame cosas de que tener un poco la historia también, seguro, ¿no es cierto?, de este gurí, para que veamos cómo lo podemos encaminar, ¿no? Como fíjate cómo sin preparación científica está haciendo casi un procedimiento psicopedagógico. Seguro, diagnóstico, seguro, sí, porque la entrevista está usando, obviamente está usando su experiencia docente, pero también el sentido común, ¿no? A ver, cuando yo analizo la conducta de un sujeto, ¿en qué contexto la analizo? ¿No? Es decir, este sujeto no se pone así porque sí. Hay toda una historia, hay todo un condicionamiento detrás que lo predispone a que tenga esta conducta. Claro, eso iba justamente cuando vos decías que hoy, ¿no es cierto?, ya en el nivel en que vos trabajás, que es el nivel superior, ¿no es cierto?, tenés que buscar muy atrás, sí, ¿no es cierto?, para poder solucionar algunos problemas del presente, ¿no? Que son cosas. Esta es la responsabilidad de los docentes de los primeros años, de los padres, nivel inicial y los primeros años de escolaridad. Exacto. Vamos a una pausa musical y después seguimos esta interesante charla con Virginia Corol, psicopedagoga. Cielo de las carpas, mi fuelle quiere bailar, se le estiran las arrugas, no lo puedo sujetar, se le estiran las arrugas, no lo puedo sujetar, con Cayetano Saluzzi, cuando se pone a tocar en medio del aguacero. Levanto un polvaredal en medio de la esta zamba del fuellista no me la quiera bailar. El que toca nunca baila, me dijo el payoso la. El que toca nunca baila, me dijo el payoso la. Ese fuelle de Anachuri se machó en el carnaval. Si le pide no te acueca, ya no quiere botonear. Si le pide no te acueca, ya no quiere botonear. El lopa batata sueña que esta zamba bailará. Cuando despierte su sueño, verá que es bombo no más. Cuando despierte su sueño, verá que es bombo no más. Esta zamba del fuellista no me la quiera bailar. El que toca nunca baila, me dijo el payoso la. El que toca nunca baila, me dijo el payoso la. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Ricardo no puede dejar de hablar, no podemos arrancar nunca el segmento final del programa porque Ricardo quiere contar su experiencia. Tendríamos que dejar el micrófono abierto. Ya que seguimos, ¿viste? Porque a veces aparece lo más interesante. Te digo que es un chico problema, este no hace caso. No, que estos temas realmente son temas muy lindos y que hace justamente la esencia de nuestro trabajo, ¿no? Tenemos un programa rígido, una estructura rígida que seguir acá. No me cambie. Me hubiera avisado, no venía. Bueno, y este es un buen tema, ¿no? La rigidez en cuanto a la educación, tanto en la escuela, por ahí. Muchos critican por ahí la rigidez que existe en la escuela. El chico viene de la casa y empieza sus primeros pasos en el nivel inicial. Ajá. Y bueno, que formarse, que las nenas con las nenas, los nenes con. Digo, eso. Hay una visión muy crítica sobre estas situaciones que. Y también lo que dice Ernesto tiene que ver con algunas cuestiones que fueron cambiando en las comunidades y en las sociedades, ¿no? Decía, antes era tal cosa, ahora es tal otra, antes era tal cosa, era tal otra. Sin embargo, yo creo que los problemas se repiten. Sí, cambian de nombre o de consideración, digamos. Sí, pues, no sé si se repiten tal cual, pero... Sí, hay muchas falencias que se mantienen desde siempre, pero en general tiene que ver con... Venimos de una... si hablamos de hace 40 o 50 años atrás, sería una generación y media casi, ¿no es cierto? Decía, bueno, antes se educaba mejor, decía. Ahora, antes también, yo vengo de esa época, había, como dice Ernesto, cierta rigidez en las formas, ¿no? Hoy yo creo que esa rigidez se ablandó bastante, se consensúa más, se habla más. Ahora también eso permitió que nos pasemos para el otro lado, ¿no? Pasemos a la permisividad y dejar de lado todo lo que es normas y reglas. O por lo menos no dejarla de lado, pero obviarla bastante, ¿no? Sí, a ver, yo creo que Ernesto también se estaba refiriendo a la rigidez, entendía como que de pronto un niño en sus primeros años de vida, ¿no?, pasa de la casa, de no tener horario, ni que formarse, ni que pedir permiso para ir al baño, pasa a la escuela donde de pronto sí hay un horario que cumplir y que casi formarse. Casi traumático, ¿eh? Claro, entonces, eso no es una cosa rígida, eso son cuestiones normativas que son necesarias para el desarrollo del ser humano. Es decir, lo primero que se pone de manifiesto en un sujeto que tiene algún tipo de dificultad, ya sea de aprendizaje o de conducta, es justamente la falta de hábitos, la falta de un orden, de la normas. Falta de algo establecido que sepa los momentos que hay, por ejemplo, en el nivel inicial, no existen así porque sí, porque a alguien se le antojó. Es muy importante que el niño sepa que ahora nos vamos a lavar las manos porque después vamos a tomar la leche. Y ahora vamos a juntar la tacita porque hay que limpiar la mesa, porque después vamos a hacer un dibujo. ¿Está? O sea, el niño cuando se está formando necesita esos, digamos, esas pautas, esos hábitos a incorporar para que, porque el día de mañana le van a servir en su escolaridad y en su vida toda. Entonces hoy generalmente es, digamos, muy probable ver, es muy común ver, qué sé yo, que los padres por ahí intentan incorporar esos hábitos en su hijo y se dan por vencidos casi, diría yo, ¿no? Porque, ¿en la casa? Sí, en la casa. Los padres te dicen, yo ya no sé más qué hacer con él. ¿Cuántos años tiene? Y tres tiene. A los tres años ya no sabes más qué hacer. Estamos complicados, digamos. La que te espera. Claro, porque, a ver, vos no estás sabiendo qué hacer. Entonces, por ejemplo, el horario de dormir es a las 10. Y es a las 10. Y no, pero lo que pasa es que hoy pasaron la película y hoy tuvimos que... No, el horario es a las 10. En los primeros años de vida... Este respeto por los hábitos es fundamental. Y no porque se vaya a ser rígido. Justamente, esto que vos decís hace unos 40 años atrás, la educación era mejor. La educación respondía a otro estilo, en a realidad otra no lo idea. Digo yo, lo dice... No, como una cuestión nostálgica, ¿no? Sí, como una cuestión nostálgica. Estoy de acuerdo con eso. Tío. Claro, pero había otro sujeto, había otra sociedad, ni que hablar de otra idea de autoridad, otra idea de, digamos... entonces, no era ni mejor ni peor, era de otro momento. Era distinto. Pero también es verdad esto que vos decís, que hoy día, yo creo que mucho en esto tiene que ver la cuestión de los gobiernos militares, ¿no? Esto que hemos pasado situaciones de ausencia absoluta del bien más preciado que es la libertad, hizo que ciertas palabras y ciertas acciones necesarias para la educación sean tomadas como malas. Por ejemplo, límites. Ah, no, los límites de pronto pasaron a ser la peor cosa. El cuco de la película. Exacto, de hace un tiempo a esta parte, sí. No digo hoy necesariamente, ¿no? O la palabra, qué sé yo, castigo. Ay, no, ¿cómo le vas a castigar? Pero las personas, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer o hacemos malas cosas, pagamos consecuencias. Si yo no pago la luz, a mí me corta la luz. Y no me puedo enojar porque me he cortado la luz. Me puedo enojar porque me suben, me puedo enojar porque, según yo, el mes de enero cobran el doble, aunque vos no estés todo el mes, que vos no entendés por qué. Me puedo enojar por un montón de cosas. Pero lo que no me puedo enojar es porque me cortan la luz porque yo no pago, porque es un contrato. Hay normas que así lo establecen. Exacto. Y en este transcurrir educativo de un tiempo a esta parte, se abandonó esa idea de poner límites, fíjate, me cuesta usar la palabra castigar. De marcar las consecuencias que conlleva cuando vos no haces lo que tenés que hacer. Por ejemplo, en algunas familias, y tengo que decir, inclusive algunos muy cercanos, donde la mamá, por ejemplo, anda detrás del chico por toda la casa con el plato de comida para darle comer. Por ejemplo. ¿Entendés? O viene, hace un bocado y se manda abajo, viene otra vez. Y, sí. Entonces, no sabe si está jugando, si está comiendo. Exacto. Si no hay orden, sí. No hay... Por ejemplo, Virginia, ahora, ¿el chirlo es ilegal? ¿El chirlo es ilegal? ¿Sabías? Había escuchado algo, pero me pareció tan... El chirlo, digo, para tan que... Tan innecesario. Para los que no saben, una palmadita en la cola es un chirlo, ¿no? Cuando... Ajá. sí, que más que dolor le da una llamada de atención, un llamado de atención, ¿no? Que, sí, que se refleja en el llanto del niño, pero más que nada porque se ve insultado, se ve lo que se dio cuenta, es que vos fíjate, ¿no? Como siempre que vos hablas de algo, una decisión que se toma tiene que ver con acciones anteriores, ¿no? A ver, ¿por qué se declara ilegal el chilo? Me imagino, aparte de que el que lo declaró no debe tener demasiado cosa que hacer. Pero, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué se declara ilegal? Porque, bueno, es un síntoma de violencia física. A ver, ahora, hoy día, o se sabe más, tal vez hay mayor trascendencia, pero también es verdad que aumentó un poco la facilidad con que las personas nos violentamos física y verbalmente, ¿no? Pero eso también tiene que ver con una cuestión de educación anterior, ¿se entiende? Es decir, yo hoy declaro el chilo ilegal porque tengo miedo que a través de un chilo venga la violencia física, ¿no? De los padres hacia los hijos. Pero ¿y por qué no educamos antes o por qué no cambiamos esta concepción o esta situación que lleva a la violencia? Es decir, si no hubiera riesgo de tanta violencia física y verbal, yo no necesito declarar ilegal seguir prohibiendo cosas, ¿no? Exacto. Es esto que vos decías. Se ataca la enfermedad, no se hace una cuestión preventiva. Ahora, otra cosita que me llamó la atención. Siempre atacamos el efecto y no la causa. Claro. Lo que hablábamos al principio, ¿no? De con el tema de la salud, que se está invirtiendo mucho en la y esto se hace en todos los ámbitos. Es decir, hoy se gasta muchísimo dinero, hasta donde yo sé, en paliar lo que ya está enfermo, tanto en educación, como en salud, como en infraestructura, en lo que fuere. Es decir, hoy tenés un niño en la escuela con trastorno de aprendizaje y sale caro, ¿no? En términos económicos sale caro, sí. Si va a recibir una buena atención, sale caro. O sea, y encima, sabiendo que otra vez acá esto que vos hablas es la igualdad de oportunidades, no todos los niños con trastornos tienen la posibilidad de recibir la misma atención. No todos, justamente porque es algo caro. Exactamente. No, no es accesible para todos. Otra cosita que me llamó la atención, está anecdótico, está el programa. En las salitas de nivel inicial, en algunas se usa el rinconcito de la vergüenza. Corazón. Yo sí sabía. Cuando me dijeron, yo decía, nada, me está cargando. Lo que antes era la oreja de burro, seguramente el bonete ese en la oreja de burro. No, es la penitencia. Sí, ¿eh? La penitencia. Sí. Cosa que yo pensé que no se usaba más. Y ahora el que se porta mal, se va al rinconcito y a la vergüenza. Bueno, yo no sé si esa es la metodología, ¿no? Pero yo creo que yo estoy de acuerdo, pero 100% con lo que dice Virginia, en el sentido que. Y cuando yo, por ejemplo, trabajamos con el tema de derechos, ¿no es cierto? Sí. Digo a los chicos, miren chicos, ustedes tienen derecho, pero detrás del derecho hay una obligación. Pero absolutamente. Detrás es como una moneda no tiene un solo lado. Pero absolutamente. La moneda tiene dos lados, ¿sí? Vos tenés un derecho, y sí, cuando enseñamos derecho, por lo menos en la escuela donde yo trabajo, enseñamos la pareja. Sí. Enseñamos la pareja, la dualidad del derecho. Vos tenés derecho a estudiar, pero tenés obligación de estudiar. Sí, vos tenés derecho a divertirte, pero tenés obligación de cuidar las cosas con las cuales te divertís. ¿Vos no trabajás en primer o segundo grado, no recuerdo? Yo estuve 9 años en primer grado. ¿Y usaste alguna vez el rinconcito de la vergüenza o algo así? No. ¿Sabías que uso mucho el diálogo, trato de hablar mucho con ellos. ¡Cielo! Pero yo no podía creer cuando... Me imagino a los enanos metidos allá. No, o de a uno, que es peor, ¿viste? No es nada si va todo el grupo. Si va todo el grupo te va a dar un piquete. Pero ahora, vos fíjate, cómo hasta en eso, si eso se hace desde el afecto, desde lo amoroso que es, claro, la educación, no pasa nada. Es decir, claro, no pasa porque, digo, nada en el sentido. El castigo terminará después con un abrazo a la maestra o un diálogo. Un diálogo, una, pero digamos, es decir, no está mal ese ¿Entendés? Es decir, obvio que está mal si... Si lo haces con un carácter una impronta represiva. Sí, o se agrede al niño o por cualquier cosa que es esperable a su edad, se lo pone ahí, digamos, pero tampoco, eso digo, hay cuestiones que nos resultan sumamente aberrantes y que en realidad está bueno, o sea... Claro, pues digo, ¿no? Más de una mamá que no conocía el método, capaz que se va a ofender o vaya a levantarle el peso pero a la madre. La mamá más tendría que preocuparse por ver qué gestos y qué palabras utiliza esa docente para con su hijo, más que lo ponga en ricocito. Porque es como en la casa, te portás mal, te va tu pieza. Y te quedas ya encerrado. Bueno, y ahí entramos, lo que pasa es la pieza de hoy día, de muchos niños tienen tele, computador, el ok, me da la pieza, ¿no? O sea, mejor, y llévame la comida. ¡Claro! No moleste, porque estoy con la vecinita, qué sé yo, o sea... Bueno, y ahí entramos en un tema, tocaste un tema que es interesante, ¿no? Que es, ya por supuesto, de los primeros años, del comienzo de la vida, el acompañamiento de la mamá y el contacto con la mamá. Sí. Y después el acompañamiento de los padres en la escolaridad. Ajá. Porque digo, la escuela en los últimos tiempos se convirtió en guardería, o sea, vas, dejas a tu hijo y ahí se tiene que educar. Es efecto de la constitución social que tenemos hoy, ¿no? Sí. Pero papás, hace rato la escuela de guardería, hace un... Bueno, pero es importante te pregunto, ¿no? ¿Es importante el acompañamiento de los padres? Sumamente, eso. Lo que es demasiado importante para el desarrollo también del sujeto es la buena comunicación entre la escuela y la familia. Uh-huh. Es decir, que no necesariamente tienen que compartir la idea 100%, ¿no? O sea, ayer leía justamente en el Facebook... Si yo tengo una manzana y vos tenés otra y la intercambiamos, cada uno seguirá teniendo una manzana. Pero si yo tengo una idea y vos tenés otra y la intercambiamos, los dos vamos a tener dos ideas. O sea, ¿no? Qué bueno está ese concepto. Ese, sí. El Facebook, herramienta de comunicación impresionante. Está buena. Herramienta de lucha, herramienta de aprendizaje. Bien utilizada. Y te decía, sí, seguro. Y te decía, no hace falta que, ay, a mí me encante la maestra de mi hijo o el maestro, o ay, reacordamos, no, es decir, de hecho, lo más rico de la sociedad suele ser lo diverso, ¿no? Lo más lindo. Pero sí es importante que los adultos entre sí muestren respeto. Es decir, coherencia. Hay una cosa muy seria hoy día que es que vos les escuchás a las maestras hablando mal de los padres a boca de jarro, y le escuchás a los padres, a las madres, hablando mal de los docentes a boca de jarro. Entonces, ¿qué pasa? El niño no tiene por qué hacerse cargo de esta conducta infantil que toman algunos docentes y algunos padres, de tirarse la pelotita, y el niño va a la escuela y actúa lo que los padres ponen en palabra, ¿no? O los padres, de muchos padres que con cierto orgullo dicen, no, vos sabés que la maestra tal cosa, y este se le plantó, che, se le plantó. A ver, pará. Por ahí la maestra tuvo una conducta inadecuada, pero no celebres que tu hijo se le plantó. Porque insisto, en esta idea de no a la represión, no, pero pará, no es reprimir a tu hijo, no permitirle que le falte el respeto a un adulto o a un par, ¿no? Es decir, una cosa es reprimir en términos políticos, sociales, emocionales, pero otra cosa es laissez-faire, que haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Porque cuando tiene 17 años y no se puede poner límites en cuestiones sexuales, en cuestiones de alcohol, en cuestiones... No, es decir, la escuela de hoy es una porquería. No, pará. Si la escuela es una porquería, es porque la sociedad es una porquería. Porque la escuela y los jóvenes son el reflejo. Y es parte integrante, ¿no?, de esa sociedad. Pero, si la escuela es una creación social, si la escuela de hoy es una porquería... Y los docentes son una porquería, y será porque hay Instituto de Formación Docente no están cumpliendo su tarea, será porque hay padres que no están cumpliendo su tarea. Hay, es decir, es un sistema, porque nos llenamos la boca hablando de cuestiones sistémicas. Correcto. Y cuando hacemos el análisis no lo hacemos sistémicamente. Virginia, sectorizamos, ¿no? El otro día leía una nota periodística en la que hay países europeos donde en los primeros años de escolaridad no se los identifica por sexo, digamos, por género, sino que no se dice nena o nene, sino le dice gen. Una palabra inventada en Suecia, creo, gen, no lo separan ni por colores ni por género. Digo, nosotros acá tenemos una educación tradicional en la que hacemos mucho hincapié en esto, los nenes acá, las nenas acá. Sí, en eso nuestra cultura guaraní es muy, en ese sentido, muy fuerte todavía, o sea, porque hay provincias, por ahí hablando con otros colegas y demás, donde ya no se le tiene tanto miedo a esta cuestión de que sea nena como tiene que ser, o que sea varón como tiene que ser, o sea, esto otra vez, el sexo es algo natural, es decir, el sexo, digo, entendido como lo que distingue el género, es algo natural y científicamente se ha comprobado que la homosexualidad eventualmente es otro tipo de género, no es ni enfermedad, ni perversión, ni en todo caso conlleva trastornos emocionales para el sujeto por lo que significa. Que pero, digamos, un sujeto en ese sentido, siempre, como decíamos hoy, las influencias condicionan fuertemente mi ser, mi estar en el mundo. Pero eso de alguna manera viene con los genes. Yo creo que hay cosas... Digamos, no es algo que hay que darle tanta importancia, sí. Yo creo que a mi entender, a mi corto entender, por ahí se bandean para el otro lado, ya en claro, esos países, porque pero haciendo es, tanto hincapié en este tema de la libertad. Se eleva la cuestión. Sí, exacto. Es como que ya deformamos todo, ya yo mamá no puedo elegir ni qué zapato se va a poner mi hijo. Lo que sí, nosotros los docentes tenemos que resguardar a aquellos niños que, por ahí, una nena que le guste jugar con el autito o le gusta jugar la pelota con los varones, yo he escuchado algunas veces de docentes más antiguos que le dicen, no, el fútbol es para los varones, vos sos nena. Sí. Y si le gusta jugar a 5 o 6 años... Por el día de mañana gana más que Messi. Sí. No, pero digo, 5 o 6 años no le podés condicionar tan fuertemente. No, a... pero aparte, eso sí, por ejemplo, hoy ya no hay nada que sea exclusivo de la mujer, hoy ya no, eso, no, es decir... Hay cosas que no bandeamos, pero hay otras... Bueno, che, hablando de bandearse, no estamos bandeando a la hora. Virginia, ¿estás contratada de por vida para...? No, pero por favor, es re lindo. Porque te queda... Nos quedamos cortos con el tiempo. Sí, ni siquiera podemos completar lindo. Este tema. Es muy lindo. A lo largo de varios domingos haremos un ciclo educativo en la hora de 14 y para hablar de estos importantes temas, más que nada dedicados a los padres y a los docentes que... Vamos a pedirle 2 horas a la universidad, así hacemos debates con otros colegas. Estaría, ¿no? Bueno, ¿no? Estaría buenísimo esto. Estaría. Porque por ahí hay otros colegas que tengan otra opinión. Empezamos 5 minutos más tarde. Sí, pero porque llegamos tarde. Claro. Bien, esto fue la hora del 14 bis. Lo vas a rajar, digo, en cualquier momento. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas por el mismo canal.